En saludo al 45º aniversario de la publicación de la Declaración Conjunta del 4 de julio, el Grupo de Estudio de la Idea Chuche, la Asociación de Amistad con Corea y el Comité de Solidaridad para la Paz y la Reunificación de la Península Coreana, todos de Gran Bretaña, publicaron hace poco en su sitio web un trabajo en nombre común en que enfatizaron: detener la guerra en la península coreana y reunificarla es la demanda más apremiante en la época actual. Los pueblos progresistas del mundo deben apoyar la lucha de los coreanos por la reunificación de la patria y ampliar a escala universal la campaña contra la política hostil norteamericana hacia Corea.